La radio, como siempre, además de ser la compañía diaria, recibe visitas, ¿sí? En el 2024 hemos tenido visitas de localidades del interior de la provincia de La Pampa y hoy viernes tenemos la visita de Cumelén de La Maruja, 180 kilómetros, 175, 80 más o menos. El traslado del viaje hasta aquí, hasta la ciudad, para recorrer, para conocer. Y dentro de las visitas, obviamente, la visita a nuestra radio. Así que, bienvenidos, bienvenida a todos ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Los micrófonos para ustedes, para que saluden, para conocerles un poco más. Y, obviamente, para que la gente también los esté escuchando. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda la gente de La Maruja? ¿Todo bien? Muy bien. La Maruja y Conelo. Porque había visto las remeras de La Maruja... Conelo. Y Conelo. Le falta la remera a Conelo. ¿Qué pasó? Bueno, ya la vamos a tener. Claro. Ellos van un paso adelante. Salimos apuradas. No me diga que la sacaron así de golpe y raje y agarraron los bártulos que tenía a la mano. Lo que teníamos y salimos. Bueno, vamos a arrancar con la gente de Conelo. ¿Cómo le va a la gente de Conelo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Cómo surgió esta posibilidad de visitar la ciudad? Cuéntanos un poco. Soy la coordinadora de Conelo. Sí. Surgió desde... ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Lorena. Surgió desde el momento que nosotros tenemos un grupo del Provida Cumelén. Sí. Donde de dirección siempre nos mandan proyectos, programas para poder nosotros participar. Y bueno, surgió esto del programa de turismo Conociendo Mi Capital. Nosotros como coordinadoras teníamos que inscribirnos y bueno, y esperar si nos proponían o nos llamaban para poder participar de esto. Hasta ahora somos 4 localidades que hemos venido del interior a participar. Nosotros como coordinadoras siempre estamos tratando de que el Centro Cumelén pueda participar en todo lo que se pueda, todo lo que sea programa. Fantástico. Tratamos de estar en todos los programas, como para también llevarlos a ello una iniciativa nueva y poder participar y conocer a aquel que no ha podido conocer, como yo dentro de mi grupo. Tengo personas mayores que todavía no conocen distintos lugares. Ajá. Quizás han venido a Santa Rosa o a hacer un mandado, a ver familiares, sí, pero no a dedicarse exclusivamente a recorrer distintos lugares como nos han llevado hasta ahora. Entonces, bueno, nosotros no queríamos perder esa posibilidad. Qué bueno. Entonces, a través de la municipalidad, llevé el programa, me dijeron sí, adelante, sí. Me anoté. Y bueno, gracias a Dios salió prontito porque yo me anoté en noviembre y ya estamos en el programa participando y conociendo la capital. La capital. Así que de las personas que tenemos aquí, ¿a quién le ha pasado esta situación que estaba contando la coordinadora de venir, estar un momentito por algún trámite, por alguna visita rápida y no conocer? ¿Les ha pasado alguna? Sí, sí. ¿Cómo es su nombre? A ver. Mi nombre es Juana. Juana, ¿cómo le va? Arrímese un chiquitín, ahí está, Juana. Cuénteme su experiencia, a ver qué es lo que ha visto, cómo lo ha visto, hasta el momento, ¿no? Porque recién comienza, estamos en la mañana y todavía tiene toda la tarde-noche. Toda la tarde y la noche para dormir. Veremos, ¿eh? Bueno. ¿Y qué le dice? Por ahí surge también alguna otra cuestión y duerme poco. Claro, exactamente, sí, puede ser, sí. Claro. Si me voy de parranda... es viernes, todo puede ser. Hoy viernes, sí. Cuénteme, ¿qué ha visto hasta aquí? ¿Cómo está transitando este lindo momento? Hermoso, hermoso. Nunca pensé de estar acá, así que muy agradecida con todo, los chicos que me llevan para un lado y para otro, y bueno, el intendente que lo estuvo visitando también, en la laguna ya. Así que bien, agradecida, y yo no conocía prácticamente. O sea, venía porque tengo un chico estudiando acá. Ajá. Pero de ahí, del departamento del pibe, no salía. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora hace bastante que no vengo. ¿Hace mucho? ¿Y notó el cambio? ¿Notó distinta la ciudad? Sí, muy linda. Ha progresado bastante. Sí. Me gusta porque noto como una emoción en sus palabras y en el rostro. Sí, me encanta Santa Rosa, a mí me gusta. Y estoy agradecida de estar acá hoy con todas mis compañeras y mi coordinadora. ¿Cómo se portan las compañeras? ¿Durmieron? Y, ¿qué hicieron? Bueno, con él menos, queda un poquito, queda más cerca que más, que la más o menos, son medio bochincheras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Venían cantando o le venían molestando sí, al chofer? Sí, sí, sí, hay una que es fatal. ¿Quién? ¿Quién es? Mari. Mari, ¿qué hizo Mari? Nada, no la dejó dormir en el viaje. Acérquese, ¿qué hizo? ¿A quién no dejó dormir? A mi compañerita. ¿Usted es la que canta? ¿Usted es la que elige la playlist, lo que se va escuchando de música y demás, no? A veces no, a veces sí, depende. ¿Y qué hace que no la deja dormir? Me parece, si vamos a venir a viajar, venimos viajando, tenemos que mirar, recrear la vista, ver una cosa u otra. Muy ¿qué bien. Vamos a dormir? ¿Dormimos cuando estamos en casa o no? O el rato que les queda hoy a la noche. Porque no sé si van a tener. No sé si van a tener siesta, ¿eh? No sé si van a tener siesta. No, si yo ya le dije a ellos, no vinimos a dormir, no. Vinimos a conocer. Exacto. Parte. Yo también conozco partes y parte no. ¿Qué parte no conocía que, por ejemplo, la ya visto? O sea, la radio, el salón cultural. La mejor parte vino a conocer. Sí. A mí me gusta. Muy bien. A mí me gusta. Sea de cultura o los guías que te hablan, me gusta escucharlo. Y bueno, ahí se aprende mucho. Ahí se, justamente se aprende. Sí, ahí se aprende es mucho. Verdad. Y tenemos también la visita de la Maruja. ¿Cómo le va a la gente de la Maruja? Bien. ¿Quién va a tomar la palabra de la Maruja? La coordinadora. Es que nosotros siempre la mandan al coordinador. Me mandan a mí. Hablar siempre, porque dice que yo soy el qué sé yo, y ahora me dice, ¿qué es? ¿Qué es? Soy el qué sé yo, ¿cómo? ¿Qué es? Me tiene, no sé, qué sé yo, es más cara rota, cara dura, ¿viste? Dice, ahora tenés que hablar a la radio, yo me amenazó, cuando ya estábamos allá en el molino que estuvimos, me amenazó, y bueno, y ahora nos mando al frente, así que vení a hablar. Lo veo, Luis, como la persona que en el asado siempre está ahí con algún canto. No sé si con la guitarra, pero como cantando, ¿no? Está lejos, ¿no? Como de acostumbrado. ¿Es el asador, aunque sea, no? No, menos. El asador está allá. Allá está el asador oficial. Está allá. Me dijeron, preguntale a ver si canta o algo, pero la verdad que no. Baila. ¿Es bailarín? No, ¿es el bailarín? Baila bien. Muy bien. Baila bien, no sea. Y ese es su compañero. ¿Cómo le va la coordinadora? ¿Cómo anda? ¿Qué nos puede contar de este grupo de La Maruja? Buenos días, mi nombre es Silvina, coordinadora hace 4 años del Cumelén de La Maruja, y acá estoy con este grupo que ellos son los que me sacan adelante y estamos siempre unidos. Y bueno, ya organizamos esto, nos llamaron, nos dijeron que viniéramos a este programa, y bueno, y ellos contentos de venir, porque hay algunas que no conocen Santa Rosa, no conocían la laguna, no conocían las partes lindas que tiene. Así que bueno, acá estamos. Y bueno, y lo mejor será acá la radio, no sé. Claro. Sí, no, falta. ¿Quién, por ejemplo, nos puede contar su experiencia que no haya conocido, que está conociendo la ciudad, ¿no? O que quizá también vino de paso o ha venido para alguna visita o algo y no ha recorrido? Cuente, Luisito. Todos venimos siempre a hacer cosas o al médico. Claro. Por lo general al médico tenemos que venir. Ella sí, siempre viene a Santa Rosa, pues tiene la hija, todo. Es la más vaga del grupo. Peleamos todo el día. Sí. Alicia, no, usted se puede defender. No se pierde baile, así como la ve, no se pierde baile. Te digo la edad que tiene, porque siempre peleamos, tiene. No, la edad de una dama no se dice. Yo te lo digo. Eso no. No se dice. No nos metamos en la. Porque, bueno, pero tenés que portarte bien conmigo, si no querés que... Sí, prometémelo. Igual me parece muy bien, con esos jóvenes 23 años, me parece muy bien, que vaya. Claro, con esos jóvenes 23 años, claro. Agregale 60 más, ¿viste? Pero me parece perfecto. Claro, somos muy amigos, nos queremos. Somos muy amigos, es mi madre postiza. Sí, yo lo quiero porque parece que es mi hijo, yo lo tengo como hijo. Vecino, no, yo estoy para allá, él está para acá. Pero no nos juntamos, pero peleamos. Peleamos todo el día. Una linda pelea y una muy linda visita que van a seguir disfrutando. Nosotros desde aquí de la radio, bueno, agradecerles por su visita. Siempre nos gusta, ¿sí? Cuando han venido otros grupos también. ¿Me permitís? Sí, ¿cómo que no? Puedo hablar en eso. Al que le guste. Bueno, mi nombre es Norma, en primer lugar. ¿Usted es Norma? Sí. ¿Y por qué la remera dice porque Carmen? Porque es prestada, mi amor. Me engañó. Le iba a decir hola a Carmen justo. No, me dijo, Normita para los amigos. Bueno, en primer lugar agradecer a Silvina, a su compañero, que son muy buenos guías, y la ciudad de Santa Rosa yo ya la conocía por tristes circunstancias, viste, que no va al caso, pero sí me encantó cuando ella dijo vamos a Santa Rosa, sí, porque uno cuando viene, no venís a, no te muestran los lugares bonitos. Claro. ¿Me entendés? Sí. ¿Viste? Entonces por eso yo muy contenta, la laguna, obvio que la conocía, pero obvio, es lindo volver. ¿Me entendés? Decir, ah, esto no estaba. Eso también es lindo. Decir, ah, esto no estaba. Eso también es bueno. Eso es progreso. Exactamente. Eso es progreso. Bueno, además, yo quiero, además de agradecerles a ellos, a mis compañeros, es agradecerle a nuestro intendente, el doctor Gustavo Sein, porque él a nosotros nos dio la trafi y nos dio el chofer. ¿Viste? Un agradecimiento muy especial para nuestro intendente. Por él hoy estamos acá. De otra cosa, agradecer al señor intendente, no lo conocía, el que nos recibió hoy, el de acá de la ciudad. Sí, eso Luciano, también, Luciano de Nápoles. Sí, lo había visto, no lo conocía personalmente, así que es un agradecimiento para todos. Muchísimas gracias. Gente linda, de corazón, muchísimas gracias por su visita. Que disfruten el resto del día, que lo sigan disfrutando como hasta aquí, sí, seguramente después. Justo tenemos la feria, así que andarán por la plaza, andarán recorriendo, hay artistas. Bueno, hay mucho más aquí que del área de turismo les van a ir mostrando, comentando, contando para que sigan conociendo. Pero no me quiero despedir sin un fuerte aplauso, ¿sí? De ustedes. Eternamente agradecidos, felices fiestas, ¿eh? Y muchas gracias y ojalá nos sigamos viendo en el 2025, ¿eh? Por más visitas. Gracias.